que no ruega es Bau Gutiérrez. Yo estaba esperando que tú cambiaras. Le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me escuchara, porque soy consciente que amo lo prohibido. Mi corazón no puede vivir esta situación. Sé que este es un pecado imperdonable, y el amor que siento por ti cada día es más grande. Lástima que llego a la realidad, siempre sale el sol y me toca despertar. Cada minuto contigo lo quisiera vivir, entregándome toda, todita para ti. Solo me conformaría si eres para mí, tan solo un minuto yo sería feliz. Dios, ¿hasta cuándo podré soportar? Dame fuerza si este trago amargo pasar. Cada minuto contigo lo quisiera vivir, entregándome toda, todita para ti. Solo me conformaría si eres para mí, tan solo un minuto yo sería feliz. Dios, ¿hasta cuándo podré soportar? Seguiré soñando que me puedes amar. Cada minuto contigo lo quisiera vivir, entregándome toda, todita para ti. Solo me conformaría si eres para mí, tan solo un minuto yo sería feliz. Que me puedes amar. Cada minuto contigo lo quisiera vivir, entregándome toda, todita para ti. Solo me conformaría si eres para mí, tan solo un minuto yo sería feliz. Nada en este mundo a mí me detendrá, solamente Dios, y esa es su voluntad. Cada minuto contigo lo quisiera vivir, entregándome toda, todita para ti. Solo me conformaría si eres para mí, tan solo un minuto yo sería feliz, muy feliz.